no encontraba las palabras para decirte lo que yo he considerado tu gran verdad. Por favor, quiero que escuches detenidamente. No vayas a abrir tu boca para protestar. Mira que soy atalaya de un mensaje urgente que puede cambiar tu historia y tu vida salvar. Lo primero que quiero es que entiendas que no ha sido muy fácil para mí, pero sé que de cualquier manera alguien te lo tendría que decir. Pero sé que de cualquier manera alguien te lo tendría que decir. El Señor te dice que te ama y que te ama profundamente, pero tú has sido desobediente y en el tiempo que estuviste ausente, sin que supieras, Él te cuidaba. Pero Dios quiere hacer entenderte pa' que más nunca vuelvas a hacerlo, para que siempre tengas pendiente que el amor de Dios nunca perece y es un regalo que no merecemos. Ay, vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. Él perdonará tu error si te arrepintieras. Vuelve a casa por favor. Sé que lo que te pido no es nada fácil. Yo sé que hay tantos prejuicios en tu pensar. Y me imagino que hay noches que casi no duermes, cargado de incertidumbres que te hacen llorar. Sientes que alguien te apechilla y te arrepientes, pero hay voces que te acusan y te hacen dudar. Por eso yo he venido a decirte, por favor, préstame tu atención, que cuando tú te encuentras muy triste, tu tristeza le duele al Señor. Que cuando tú te encuentras muy triste, tu tristeza le duele al Señor. El Señor te dice que te ama y que te ama profundamente, pero tú has sido desobediente y en el tiempo que estuviste ausente, sin que supieras, Él te cuidaba. Pero Dios quiere hacer entenderte pa' que más nunca vuelvas a hacerlo, para que siempre tengas pendiente que el amor de Dios nunca perece y es un regalo que no merecemos. Ay, vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. Él perdonará tu error si te arrepintieras. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. Él perdonará tu error. Por favor.